nuestra emisión número 50, ¿no? Quincuagésima se dice, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, llegamos a los 50. Impresionante. Y vamos por más. Y vamos por más, decían algunos y abandonaron el barco antes de tiempo. Pero vamos por más, llegaremos a los 100, a los 1000, a los 10.000, a los 50.000. Sí, es probable, es muy probable, sí, si hacemos 10 programas por día, por ahí llegamos. ¿Cómo te va, Sebastián, tanto tiempo que no te veía en este estudio? Bien, acá andamos bien, re bien, muy bien. Te traje una sorpresa, te traje directo desde Cuba a Silvio Rodríguez para que sí, nos cante feliz cumpleaños. Lo tenemos acá, no lo vamos a tener hoy vía mensaje de texto, sino que lo vamos a tener acá en vivo y en el estudio, en el aire, acá al ladito nuestro nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No puede saludar, tiene que cantar feliz cumpleaños y listo. Bueno, que le cante nomás entonces. Feliz cumpleaños según Silvio Rodríguez. Que lo cumpla feliz. Que los cumplas muy feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas muy feliz. Muchas gracias, compañero. Menos onda que yo tenía. Y Silvio Rodríguez. Debe estar cansado por el viaje. ¿No? Sí. Se viene en balsa desde Cuba. ¿Qué es este programa? Esto es Pateando en el Aire. Ah. ¿Qué más crees que te responda? Preguntame si te responde. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Yo desde la escuela vengo. ¿Y antes? Y antes, bueno, tengo que remontarme hasta la historia de del vientre de mi madre, ¿no? ¿Y el programa? Ah, el programa surge de la organización Pateando Barrios. Ajá. ¿Querés que te diga qué es Pateando Barrios? Por favor. Es una organización barrial, ¿sí? Como por ahí pueden adivinar su nombre. Mirá cómo estamos. Sí. A ver, subir un cachito. Como locas. Sí, entonces decíamos que Pateando Barrio es una organización que tiene un trabajo allá por el barrio San Jorge, Villa Salas, ¿no? Por ahí. Y lo que estamos haciendo como organización es desarrollar... ¿Qué te pasa? Dale que sale. Sí, medio... Y esto de no haber venido la semana pasada como que pierdo el ritmo y además tuve un día muy particular, así que... Olvídate de todo, hijo. Sepan disculpar. Sí, entonces, Pateando Barrios es una organización que tiene talleres. Busca en su interior. Y en esos talleres... no me voy a enganchar en lo que me estás diciendo. Y en esos talleres, bueno, tratamos de justamente crear con los niños... ¿Ves la luz? Los vínculos rotos de esta sociedad neoliberal. ¡No! ¡Lo sacan del aire! No, bueno, lo que... ¿Por qué no me sacas de esto? Bueno, Pateando Barrio es una organización barrial que básicamente hace talleres en los barrios, apuntando a la organización de... El barrio y los vecinos y la gente, y se viene el fin de año con la fiesta de fin de año y con el carnaval. Ya sí. Vamos a estar contando en otro programa. ¿Te parece sí. Que damos los teléfonos? Contalo vos mejor, no dejes que lo cuente yo. Yo si querés me remito solamente a decir los teléfonos y a decir el sí y todas esas cosas. Y no hables de vínculo. Y... No. sí, si quieren comunicarse con nosotros para mandarnos felicitaciones por los 50 programas o por lo que ustedes tengan ganas, 466-6559, 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359, 15-6154-0359. Pueden mandarnos un mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar o si no, al mail del programa. Que al es mail del programa. pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. ¿Está? ¿Lo matamos al operador si no le pedimos no traer un poquito de tambores y explicamos por qué? Dale. Lo matamos porque no estaba pensado. No, él tiene todo ahí preparado. Te hace así y él... Es un profesional. Es un profesional. Está buscando ahí. Sí, busca, día de candombe. Ahí está. Toco. Acá. Candombe. Clic. Escuche. A ver. Ah. Llamo un restador, ya está en la esquina, temblando el tambor. Y corre la lija, y crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse de los colores del dominó. Dominó. 7 y 3. Día Nacional del Candombe, en Uruguay, se festeja hoy. Hace tres años, en 2006, que se viene festejando en Uruguay los 3 de diciembre como el Día Nacional del Candombe. y hace referencia a un 3 de diciembre de 1978, cuando los tambores del candombe en llamada sonaron por última vez en el célebre conventillo del Medio Mundo en Montevideo. ¿Sí? Entonces, a partir de esa fecha, se festeja el Día Nacional del Candombe, condenando justamente a la a la dictadura militar, a la dictadura cívico-militar que gobernaba el país, ¿no? A la demolición de la dictadura cívico-militar que gobernaba ahí en ese país. Nominalmente, ¿qué pasa? ¿Qué haces esa cara? Que se demolió un conventillo. Sí. ¿Y yo qué dije? Que se demolió la dictadura, pero estaba buenísimo. Son los deseos revolucionarios que uno tiene siempre adentro. Bueno, hoy estamos así muy... qué sé yo. Bueno, entonces... que Día del Candombe. Sí, pero no se llama así Día Nacional del Candombe, sino que justamente, y tiene mucha relación con el tema, con el programa de hoy. Ajá. Está, porque se llama Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Ajá. Sí, vamos a hablar de afro-uruguayos hoy, ¿no? No sé. Ah, ¿no? No, vamos a hablar. ¿Por qué tiene que ver con el programa de hoy, Sebastián? Porque justamente lo que vamos a tratar hoy es así, casualmente salió, ¿no? Vamos a hablar de la discriminación y todas esas cuestiones que nos hacen tanto daño como sociedad. Disculpe, tenemos un problema acá. Pero retomando el programa. Sí. Hablando del Día del Candombe y sí, de el día de... de este programa que va a ser sobre la discriminación también. Sí. Y el 50 programas. Que, perdón que nos riamos así, que digamos cualquier cosa, pero estamos, tenemos que ponerle onda al, al programa número 50. ¿O no? Claro, y pasa que. Y cosas. Justificar que estamos para atrás, dale. Sigamos, sigamos. Entonces, como es el Día Nacional del Candombe en Uruguay, más los 50 programas de Pateando Barrio, más, no me llegó con una un factura, así que estamos como locos. O con, no sé, con algo envuelto de hacer una torta. Por el... ¡Qué grande! Impresionante. Sí. Impresionante. Así que puede pasar, eso... puede pasar. Hoy está todo permitido, pase nomás. Con todo eso va a salir esto que están escuchando, claro, hoy en día. Y entonces, murga, candombe, tambores. Nosotros tratamos de que en los barrios suenen los tambores y aparte que podamos recuperar un poco de esta cultura que tiene a... que tiende a sacar a la gente a las calles, no solo a protestar, sino... a protestar creativamente a partir del uso de un tambor murguero, un sí, uso de un chico piano y repique. Así que Día del Candombe, 50 programas de Pateando Barrio, 9 con una torta, estamos como queremos. Ah, y Silvio Rodríguez de Cuba acá, sí, en el estudio. Silvio llegó, Rodríguez. Llegó un mensaje, el primer sí, mensaje de la tarde, dice: hola, cumplidores de 50 programas, Pablo Milanés les manda un saludo cumpleañero a Seba y a Silvio y al amigo que se me fue lejos... nada, me robó la balsa, dice. Mira, en Cuba dicen nada también. Dicen nada, tipo nada, sí, sí. Bueno, ¿quiere responderle a Pablo Milanés usted? Bueno, antes que nada quería, quería decirles buenas tardes a todos ustedes, compañeros. Y no entiendo por qué se ríen tanto de todo. Yo no soy medio corto para estas cosas, pero el humor no es lo mío, ¿no? Pero quería decirle que la balsa que no me la he robado, que la he fabricado yo con tiras de diario Gramma, nada más. Muy bien, Silvio, muchas gracias. No hay que olvidarse de los colores del dominó. Dominó. 7 y 3. 7 y 3. Otra vez. Llegando al cuarén, y los yacumensa, cruzados de brazos, oyendo el repique, quieren salir también. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse de los colores del dominó. Dominó. Yo también. Thank you. dominó, dominó. Tumbador, tumbador, tumbador, veo. Tumbadora. No hay que olvidarse de los colores del dominó. Dominó. ¡Ah! Que se viene, guarda abajo, qué sé yo. Guarda abajo, que se viene, guarda abajo, qué sé yo. Guarda abajo, que se viene. No sé, el criterio que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Mientras nuestra compañera Noelia parte en varias porciones una pastafrola de batata regalo de su madre. Esto no se hace en radio, pero para que nos crean, miren. Ruido a pastafrola. Sí, ruido a pastafrola. Sí. Vamos a ir con la entrevista que ya estuvimos anticipando de qué es lo que vamos a tratar hoy. Recordámelo. Y olvidad sandía. Claro. Las entrevistas que estuvimos haciendo en el barrio van a hablar sobre situaciones de discriminación, ¿sí? Si alguna vez usted se sintió discriminado, si bueno, si está bien, está mal. ¿Qué tal, Noelia? Si es bueno. Hola, Noelia. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola. ¿Te sentiste discriminada alguna vez? Sí, por ustedes, todo el tiempo. No, pero una sola vez hablamos, no todo el tiempo. ¿En Cuba hay discriminación? Bueno, sí, contra mí solamente. Me discrimina por allá le dicen puto, le dicen. Yo no sé por qué me llaman así, porque no entiendo ese vocabulario. Bueno, perdón, Silvio, pero un poco fuerte la aclaración. Sí, vamos a las entrevistas. Vamos a la entrevista. Dale. ¿Cómo dice tu nombre? Silvana. Sara. Olga. ¿Crees que la discriminación es algo malo? Sí. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Te sentiste discriminada alguna vez? Sí, cuando dicen que sos gorda. Principalmente ahora que yo tuve 4 chicos y tenés unos kilos de más, o cuando vas a comprar ropa que te dicen que no disfrutás, es horrible. A mí me decían gorda. A mi hermano, él me dice gordo y yo le digo negro. A una compañera mía tiene rulo y le dicen rulo verde. A mi compañero, porque cuando se ríe le dicen china. Y a la otra, porque tiene el ojo grande, le dicen ojona. Bueno, le dicen en joda, pero ellos se enojan. A mí no me cargan nunca en la escuela. Sí, yo creo que sí. Uno siempre en algún momento se siente discriminado, ya sea... a nivel laboral, porque bueno, todavía estamos viviendo en un mundo bastante machista. Creo que hay determinadas personas que las discriminan más que a otras, por ejemplo, a las personas con ciertas discapacidades, o tal vez a las personas más morochas también. No mi caso, ¿no? Por supuesto que no, pero yo veo que sí que las discriminan. Quizás por mi forma de ser, por mi forma de pensar. como que soy muy antigua en el pensamiento de la nueva generación. A veces iba a lugares donde, por ejemplo, iba un tiempo que fui a un colegio privado y me trataban mal porque no tenía plata y pasan cosas así. Vamos. Ahora sí, dale. Continuamos empateando en el aire. Escuchamos las primeras partes de estas entrevistas que hablaban sobre discriminación y me parecía que era sobre discriminación más que nada en ámbitos escolares, ¿no? Sí. Esta primera parte. Por esta primera parte. Yo mientras escuchaba las entrevistas me acordaba que el otro día andaba haciendo algunos trámites por trabajo en Rodríguez y necesitaba sacar una fotocopia. Sí. ¿No? Entonces yo venía así, tranqui. Y venía vestido como cuando yo voy a trabajar, así, más o menos presentable, ¿no? Entonces entro a la fotocopiadora, un almacén que tenía un kiosco y fotocopiadora. Toco el timbre primero porque era la puerta cerrada, me abre la señora la puerta y automáticamente cierra, ¿no? Así, ni bien entro yo, cierra la puerta. Sí. Y mientras yo estaba sacando fotocopias, ¿no? Caen dos chicos más. Se tropiezan, ¿sí? No, caen al negocio, llegan al negocio. Ah, llegan. Sí. ¿Qué? ¿Estás así hoy? ¿Estás muy estricto realmente? Sí, estoy escuchando mucho a Liberty, ¿no? Sí, mi mentor. Sí. Entonces llegan al comercio, al local, ¿está bien? ¿Seguimos llamando? Sí. Y solicitan a la despachante del local que les hiciera unas fotocopias, ¿no? Y la señora accede a sacarle la fotocopia, pero nunca le abrió la puerta. La señora los atendió puertas cerradas, ¿sí? Y bueno, daban con estas características que suelen asustar ahora a la gente, ¿no? Eran morochos, flacos, más o menos altos. ¿Cómo vos? Claro, sí, pero ellos ya iban de remera así de fútbol, de bermudas, tenían tatuaje, ¿no? Y como que ya es el simple hecho de responder a estos requisitos mínimos para que te cataloguen como pibe chorro, ya hizo que la señora no atendiera, que no los recibiera, que no los hiciera entrar al negocio, ¿no? Eso. Y si le preguntábamos a esa señora seguramente si la discriminación está bien, si ella discrimina, hubiera dicho que no, la discriminación es un problema grave. Sí. Yo me sentí muy incómodo igual en la situación. Porque encima fue re loco, porque termina de atenderme a mí y abre la puerta para que yo salga. Y todavía los estaba atendiendo a ellos también, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Y ahí entraron y le afanaron. No sé, porque yo me fui corriendo. ¿Vos crees que hay alguna discriminación hoy en día más fuerte que otra? Sí. ¿Como por ejemplo? Sobre lo económico. Ahí, mis nenes lo viven en la escuela y algunos nenes le dicen que son pobres y a lo mejor no son pobres. O sea, hay mucho discriminación en ese aspecto, ¿no? De ver que quién tiene más o que el que tiene más es el que tiene como poder o tiene así socialmente algo más, como que es superior al tener cosas materiales y no tiene nada que ver. Mira, si vamos por enfermedad, siempre reclamo, mira, bendito por los chicos, sobre los chicos que tienen enfermedad de Down. Después, continuamos en enfermedades, por X enfermedades que, bueno, ven que tocándolo ya te pasa. ¿Ves en el barrio alguna situación concreta de discriminación? Sí. Con la gente que tiene la casa más linda, por ejemplo, o cuando tenés la calle de tierra sos un negro y nada que ver. O hay gente que tiene más poder adquisitivo y discrimina al que tiene una casilla o tiene una casa humilde. Y acá se pelean todos, dicen de todo. No, la verdad que no he prestado atención en eso, no. Sí, pero creo que no tiene la culpa quien uno... No sé, hasta yo también me puedo sentir que discrimino, pero no es discriminar, sino a veces uno se queja, que hablemos en decir, ay, bueno, no quiero, mira fulana, porque yo ya no tengo chico, mira fulana, no dije que se junte ese chico con él. Eso ya es discriminar también. Entonces yo mismo me culpo, pero de repente digo, bueno, es culpa de los padres. No, el barrio, no. ¿Existe discriminación entre ser de Moreno Centro y ser de barrio? Sí, yo vivo en barrio y sí, es como que los demás al fondo son los negritos, los que viven en la villa, y los de Moreno Centro son todos los ricos y poderosos. Sí, creo que sí también, sí. Sí, madre. Y en lo que yo conozco no estamos bien. Continuamos empateando en el aire. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Sebastián? 466-6559, 466-6559. O por mensaje de texto al 1561540359, 1561540359, o al mail del programa, que es pateandoelaire@fmmoreno.com.ar. Pueden escucharnos, si no viven acá en Moreno o en Paso del Rey, pueden escucharnos a través de internet también. ¿Cómo hay que hacer? www.fmmoreno.com.ar. Ahí hacen clic en un link de FM Moreno y van ahí a escuchar la radio en vivo. Es sencillísimo. Seguimos escuchando candombe porque estamos en el Día Nacional del Candombe, Día Nacional para los uruguayos. Pero para nosotros lo tomamos. Perdón. Sí. La pastafrola me quedó en la garganta. Lo tomamos prestado y lo recordamos. Y lo festejamos igual. Lo festejamos igual. Sí. Estas entrevistas hablaban ya de diferencia casi de clase económica, ¿no? Sí. Hablaba de si tenés la casa de la casilla o si tenés una casa de material, si vivía en calle de tierra, en calle de asfalto. Moreno Centro. Moreno Centro, Moreno Periferia. Y también estaba asociado esto que Moreno Centro, y si vos vivís en un barrio, vivís en el barrio, ahí están los negros. Sí, sí, y si vivís sobre calle de tierra también, y si vivís en una casilla también. ¿Y por qué la necesidad de vincularlo a lo negro? Eso es un tema muy complicado. Hay una tercera parte de entrevistas que creo que va a salir después de la tanda, que ahí se profundiza esto de lo negro asociado a lo malo siempre, ¿no? Sí. En Cuba, ¿ustedes son discriminados por el resto del mundo? En Cuba interiormente, le estamos preguntando a Silvio Rodríguez, que está en nuestro estudio, ¿no? Hay, más allá de su caso particular que ya dijo, que creo que fue un exabrupto, pero... ¿Hay discriminación o son hacer una sociedad revolucionaria que tiene un nivel de conciencia superior al resto de América Latina, tanto de clase como económica y como desde la humanidad mismo? Miren, nuestro acá operador le pone un tema suyo para que se sienta como en casa. Como una gota fui de la marea, dice. Casiopea se llama, ¿no? Sí. Bueno, volvamos. Cuéntenos cómo es en Cuba esta situación. Bueno, compañero, estoy realmente muy emocionado por este tema que han puesto. Es uno de mis temas favoritos. Y bueno... En Cuba a nosotros nos gusta verlo como que no el mundo nos discrimina, sino que nosotros discriminamos al resto del mundo, ¿no? Y bueno, y que nuestra pequeña islita es un faro de luz y esperanza para toda América Latina. Y otra cosa importante es que en Cuba, quería resaltar, allí se discrimina a los blancos y no a los negros, porque como hay más negros que blancos, ocurre al revés, ¿verdad? Yo he sido discriminado también por eso, soy una persona muy discriminada. Bueno, solamente eso. Me he emocionado, disculpe. De tanto viajar, me parece que se le pegó un poco el acento chileno. ¿Puede ser? Es un homenaje a Ian. Aguafuertes Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno, estación de música. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Mucho palo para que aprenda.

Entonces la abuelita le dijo... ¿Qué abuelita? ¿No estaba hablando con la mamá? ¿Ves? ¿No entendés? ¿No te dije que la mamá era sorda? ¿Sorda? Y claro, le habían hecho una operación y no quedó bien. ¿En el cuento dice eso? Por supuesto, yo nunca te mentiría. Sigo entonces. Le dijo, no importa, yo igual la llamo después, no se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó el cazador, ya se había olvidado y ese mismo día la abuelita hubiera muerto de hambre si no fuera porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Al medio no lo entendí, pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entran a la pizzería. Pero ¿por qué no prestas atención? Mañana te cuento otro. En el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Cuando el reloj marca las 19:38, continuamos en Batiendo en el Aire con el bloque oficial de los trabalenguas, adivinanzas y pensamientos laterales a cargo de nuestro trabalenguista, pensamiento lateralista y adivinancero estrella, don Silvio Arona. Adelante, Silvio. Convención. A ver, me colgué. Estaba el día del Uruguay y todo eso. El día del Uruguay, no el día del candón. ¿Cómo andás, Seba? Bien. Ya lo saludamos, creo. Sí. ¿Tenemos mensaje? Tenemos mensaje, ¿qué dice? A ver, Silvio Rodríguez, si cantás algo para el público, pero algo de Jaime Ross. Manden Pastafrola vía balsa, Pablo Milanés. Silvio Rodríguez, ¿tiene algo para decir? Bueno, voy a intentar. ¿Conoce la obra de Jaime Ross? Un gran amigo mío. Me ha enseñado a tocar el tambor. Ahí va. Calle Urano, nada la intemperie. Es lo único que sé. Se le sale bastante bien. Sí, buen imitador también. Otra vez con la gota de la marea. Soy el duende de Susana. Basta de segregar a esas criaturas simiescas, carentes de dentadura y de poca ingesta calórica. Basta, copiemos a Miami. Ahí sí que le dan el lugar que se merecen. Esto lo mandó, ya saben quién, ¿no? Ya logramos que Silvio Rodríguez venga desde Cuba al estudio. Así que, duende, por favor, haga un pozo y aparezcase acá la semana que viene, por favor, que ya se nos acaba el año. Sí, estaría bueno que venga. Pero estábamos en otra cosa. Así, perdón, ya vamos a lo nuestro. No, estábamos en otra cosa. Así explica todos los mensajes que manda, porque nunca entendemos nada. Que venga acá y cuente qué quiere decir en cada uno de esos mensajes. Por favor. Bueno, pero esto era el bloque de los trabalenguas, acertijo y pensamientos laterales. Sí. Yo le cuento que el programa que usted se tomó recreo, sí, o sea, el programa pasado, sí, llegó un mensaje, una llamada a último momento, pero como yo soy medio opa con esto del teléfono, opa, intenté atender y a su vez tenía que hablar por teléfono y rascarme la cabeza y vomité y mientras tanto hacía todo eso. ¡Qué habilidad! Sí, eso me salió re bien. Entonces se me cortó justo ahí porque el teléfono se ensució, un desastre. Pero había alcanzado a dar la respuesta el señor. Que, sí, ¿quién era el señor? Que no era el señor que está en los cielos, sino un señor que llamó. Nosotros le pedimos que, por favor, se vuelva a comunicar con nosotros. Si no, lo vamos a llamar nosotros porque creo que tenemos el teléfono por ahí anotado. Y dio la respuesta al acertijo de los picos, patas y peces. Sí, ah, porque sí, yo ahora me acuerdo, sí. ¿Cómo vas a dar semejante ayuda a vos también? ¿Qué hice yo? Un poco más lo separé en sílaba. Bueno, también. Pero porque usted no estaba. Ah, aparte, claro. Ya venía resistiendo. Y bueno, ahora, si total el que... ¿Yo me meto en tus acertijos? Sí. ¿Eh? Decís siempre, córtenlo a la mitad, la respuesta para vos. Córtenlo a la mitad, pinchen, rompan. Tipo, cualquier cosa, nada lógico. Él todo se resuelve con la fuerza, agarrando un cuchillo y cortando. Así resolvía yo las cosas de chico. Claro. Siempre que hay... ¿Cómo hacemos para meter cuatro? Y meta para por la fuerza, uno arriba del otro y apoye. Apareció la Virgen, ¿eh? ¿Escuchó, Mariano? Entonces, ¿quiere repetirlo por si algún otro... No pescó esa resolución porque fue así como demasiado desprolija. ¿Y si doy la respuesta y que la gente elabore el acertijo? Bueno. Dale. Dos picos y cuatro patas. Bueno, lo único que tiene que hacer es recordar todos los programas anteriores y ya ganan 74 películas. No, porque es al primero, al que canta Pri. Yo voy a dejar uno picando, sí, para que es posible que se pueda resolver el programa que viene y si no, seguirá. Usted tiene que descubrir... apelamos también a que nos manden mensajes haciéndonos varias preguntas, porque este es más fácil de resolverlo si a medida que uno va preguntando, uno le va respondiendo y así tomando las pistas de los otros participantes del concurso. ¿Cómo hacemos para explicar la aparición de un hombre desnudo en el desierto con un palito en la mano? Yo lo sé. Pero usted está excluido del concurso. Y Noé también que hace así. ¿Por qué me discriminás? Porque sos morocho. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que porque sos rubio me andas discriminando? Sí. Ah, ¿no fue así toda la historia? Sí, por eso, no, está bien. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Hay ciertas tradiciones? ¿Puedo participar? No. Quiero, pero por favor, no me censure, compañero Sebastián. Bueno, a ver. Quiero decir un trabalengua muy famoso allá en Cuba. Quiero ver a ver si pueden resolverlo. Es así, he practicado con mi amigo Virulo y puedo decirlo a gran velocidad. A ver, más o menos. Fidel, fusilas fascista. ¿Cuántos fascistas fusilas Fidel? Ahí está. A ver si a alguien le sale. Impresionante. Impresionante. Con Fidel, contenido. Fusila fascista, ¿cuántos fascistas fusila Fidel? No. ¿Cómo no? Mándelo a fusilar. ¿Cómo no? Inmigrante ilegal. No, yo estoy legalizado. Y además, tiene que ser con el acento cubano, si no, no vale. Anda que... A usted le sale el chileno, recuerden. Sí, ahora Violeta Parra, quiero homenajear. La gran cantautora latinoamericana. Muchas gracias. ¿Noé quiere agregar algo? ¿Sabe alguna respuesta a estos acertijos? No. ¿Algún comentario? ¿Algún gesto? Bueno. Hizo un gesto. Recuerden, ¿cómo justificamos la aparición de una persona en el desierto totalmente desnuda con un palito en la mano? Vaya mandándonos mensaje de texto con preguntas, nosotros les respondemos de aquí hasta que finalice este ciclo 2009 de Pateando en el Aire, uh-huh, y se gana el premio. Sí. Si lo sabe y si lo sabe, quiere canta, mandar la respuesta, sí, también... Sí, vale, da una película. Sí, yo sigo entregando películas, me voy a fundir. Si en vez de entregarla me pongo un videoclub. Y por ahí, las alquilas. El teléfono es 4666559, 4666559, mensaje de texto al 1561540359, 1561540359. Esto es Pateando en el Aire. Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Continuamos en Pateando el Aire. Vamos a ir con el bloque del tema del día. Para eso tenemos presentación, que era tema discriminación. ¿Está listo? Vamos. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Sí, sí, sí. El tema de hoy era discriminación. Estuvimos escuchando un poquito lo que decían los vecinos en el barrio Salas de Moreno, hablando en la primera entrevista un poco de la discriminación así más en el colegio, ¿no? Como que los niños suelen ser crueles, los adolescentes, y estamos todo el tiempo buscando los defectos. Si uno es gordo, flaco, alto, petizo, negro, morocho, orejón, hasta por los apellidos. Eso tiene que ver con una... No digo que esté bueno, ¿no? Pero es como algo hasta más inocente. Después ya a nivel social, digamos, ya salen cosas así un poquito... Empieza, ¿eh? Sí, no, es verdad. Pero ¿quién no lo ha hecho, no? No para justificar, digo, pero es... Yo. Bueno, pero Cuba es otra cosa, no se meta, por favor. Es algo así como más inocente, así en algunos empieza, casos. ¿Eh? En algunos casos. ¿A usted lo discriminaron de así chico? Así se empieza, ¿eh? Sí. ¿Qué le decían? No, cosas irrepetibles. Está bien. Y no me hagas recordar porque no, voy a tener no, que ir a un psicólogo. No, ¿sí? Quería ponerlo mal. No. Pero bueno, pues vamos a tomar esto que acá, el guante que tiene nuestro compañero Sebastián. Y sí, realmente uno incorpora... Ya me convenciste. ¿El qué? El guante que vos tiraste. Ah. Me convenciste de que uno incorpora de niño en la escuela todo esto de liar a los demás y después se hace negro y se hace grande y negro. Se hace negro y racista. Y discrimina a lo blanco en Cuba, como dijo acá Silvio Rodríguez. Porque esto no puede ser, es así. Uno aprende de chico y después se le pegan todas estas costumbres de negro y ¿cómo? ¿No? Claro. Pablo Milanés tal cual. Negro, antes no era. Claro. ¿Eso quería decir usted? Sí. Bueno, y con esto del tema de la negrura, la negritud, empalma exactamente con las entrevistas que tenemos a continuación. El decir negro de alma, ¿es discriminar? Sí. ¿A qué crees que hace referencia ese concepto, digamos? O sea, lo bajo, lo sucio, el negro es lo bajo, lo sucio, lo oscuro. El negro de alma puede ser también un rico, un negro de alma, ¿no? Claro. Que tiene cosas bajas, oscuras, que nadie las conoce y que por ahí tiene una hermosa mansión, pero se enriquece ilegítimamente o es tráfuga. O hay gente que es pobre y es rehonrada y no es negra de alma. Yo creo que tiene que ver más con eso, con lo bajo de la persona. No, yo creo que está mal. Yo creo que hay que comprender a todos, ¿no? ¿Qué es eso? Por ejemplo, le dicen negro de alma a algunas personas por ahí que no tuvieron la misma oportunidad que otros, ¿no? De estudio o de lo que fuere. No, creo que no pasa por ahí, ¿por qué? Está el negro, que es recontra negro y tiene una educación de que no la tiene un rubio ojos azules. Yo no, siempre digo, no desprecio a nadie, no, de moreno, porque sea moreno. porque yo me casé de Viña Moreno, pero yo no era de Moreno, no conocía, vengo de Capital. Entonces siempre digo, he tenido gente conocida, rubia de ojos, y abría la boca y Dios mío. Yo te digo porque he ido, estuve trabajando, me fui por trabajo a Río de Janeiro y te encontrás con gente que son, pero negro. Y tienen educación, eso no es negro de antes. No, eso pasa ya por uno. Puedo ser muy y no tengo miedo. La justicia, ¿dónde está? ¿Y qué idea te trae, por ejemplo, el pibe de la esquina? ¿Crees que son discriminados o crees sí, que...? Sí, son discriminados. Es más, del mismo entorno lo discrimina. Son gente que yo creo que necesita mucha atención, amor, cuidado. Y no de ser discriminado. Ponerse en el lugar de esa persona y pensar qué fue lo que le pasó para estar como está. Y no... Si vos lo ves que está mal, o está tomando, o se droga, en vez de decir, uy, este drogadicto, o este alcohólico, o este golpeador, sino ver por qué situación esa persona llegó a estar así, ¿no? Hay un porqué. Mucha gente no está así porque quiere, sino por lo que vivió, lo que recibió cuando fueron chicos. Entonces todo es un proceso de algo que vivió también. Que no creo que quieran estar siempre así, sino que yo creo que ellos quieren cambiar. A lo mejor no ven la forma. Sí. Pienso que esa gente necesita ayuda, pero si no tienen, digamos, como pilares así que les den una mano a salir de esa situación, están siempre en el mismo lugar. No sé si es discriminación, porque, bueno, hay determinados jóvenes en este momento que tienen ciertas conductas que, bueno, son bastante reprochables, porque vemos todas las cosas que suceden últimamente. Pero ya te vuelvo a repetir. ¿Cómo viene? Viene de cuna, que muchas veces no... Ponele del 100 que haya un 20 que no viene, no venga de cuna. Es porque, bueno, se van haciendo. No. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice, ¡oh, discriminación! Discriminación. Fin de semana vamos a salir. Quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana vamos a salir. Vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca. Un par de mando, muchas ganas de poder. La quita para la entrada por las separadas. Estamos anonados con la capacidad de nuestro operador también para buscar temas así que peguen con el tema que estamos tratando. Yo antes que nada quiero decir que tengo un amigo negro, judío, gay y comunista. Y que no soy yo. No. Por ninguna de esas cosas. No sé, algunas las pondría en duda, pero bueno. Más allá, vamos a ver si nos ponemos un poquito serio en este tramo del programa para comentar algunas cosas que estuvieron surgiendo en la entrevista. Esto sobre todo de el negro de alma y el... Ya hay una discriminación en sí sobre los morochos, ¿no? Parece que todo el que sea morocho ya es más peligroso por el solo hecho de ser morocho. Sí. Pero resulta que hay gente que dice que no discrimina al morocho, digamos, de piel, sino a ellos los pone así mal y los exaspera el negro de alma. Sí. Y que básicamente a lo que hace referencia es por ahí a unas conductas, ¿no? Cuando se dice negro de alma se lo está relacionando a ciertas pautas de comportamiento que tenga, ya sean culturales, sociales, políticas, ideológicas. A eso se hace referencia con el alma. Exactamente, me diste el pie justo para contar una anécdota. ¿Sabés que...? Hoy estamos... mejoramos un montón, arrancamos para atrás. Estamos así, a cresta de la ola. El otro día con un estudiante ahí, de uno de los cursos que tengo yo, estábamos hablando, ¿no? No me acuerdo de cómo salimos en el tema de que... Ah, estábamos hablando de Italia y de Italia. Nos fuimos al norte de Italia rica y al sur de la Italia pobre. Y de ahí fuimos al Napoli, del Napoli a Maradona. Y que salió campeón con el Napoli y logró que los clubes poderosos del norte de Italia se cae rindan a los pies de la Italia rica. Cae el norte de la Italia rica, como dice el tema de los piojos. Sí. Y cómo eso generó un montón de problemas, porque un club chiquito con el Napoli, del sur de Italia pobre... de ganar al Milan, todos esos equipos sí. poderosos, ¿no? Y entonces este chico me decía, sí, sí, pero Maradona es un negro de mierda. No, como me decía, no. Pero pará, ¿por qué esa discriminación? No, no, pero yo no digo color de piel, el negro de alma. Y ahí a esto, ¿no? Porque es estas actitudes de Maradona, así como, eso sería el negro de alma, el prototipo sí. Supuestamente para la gente que asocia eso, ese tipo de conductas que vos decías, ¿no? Así como más, un poco rebeldes, irrespetuosas, sí. que no mantienen la forma, la normalidad. Entre otras cosas, ¿no? También dicen la vagancia, esto de estar en la esquina todo el tiempo, la gente que no quiere trabajar, todo eso estaría asociado a... Sí, la forma de hablar también, por ahí los gustos musicales que uno pueda tener, que el programa pasado, no, el anterior estuvimos hablando justamente de la música, que eso también parece como que determina si vos sos un niño blanquito, más allá del color de piel estamos hablando, ¿no? Un niño blanquito o un negro. Y el problema está en seguir asociando el color negro, aunque sea al alma o al cuerpo, claro, a lo que sea, como algo malo. Y recuerden que los negros no tenían alma. Claro. Se aclara que es un chiste. Se decía, no, sí, no. Yo lo digo en un chiste, pero bueno. En una época se sostenía eso, que los negros no tenían alma, ¿no? Sí. Igual nadie tiene alma. Dijo el ateo de Silvio Rodríguez. La, el ateo. En Cuba nadie tiene alma, ¿no? Algunos sí. Yo tengo. Para hacer poesía. La musa inspiradora. ¿Qué poeta? Sí, no puede parar. No puede parar. Entonces, estábamos tratando de explicar esto, ¿no? Que el negro asociado siempre como algo malo, a la oscuridad, a lo terrible. Entonces, una persona puede ser blanca, pero es negra de alma porque se comporta. Si tiene estas cosas reprochables para la sociedad, es negro de alma, aunque sea rubio o celeste. ¿Por qué negro siempre con lo malo? Hay una película también que se llama Malcolm X. Sí. De un señor allá en los Estados Unidos de la Norteamérica. Que en una escena... Dos personas negras están leyendo un diccionario y este flaco le dice, mirá, buscá en el diccionario negro. Entonces el tipo busca en el diccionario y empieza a decir negro. Bueno, oscuridad, maldad, todo lo hace feo, caca, malo. Sí. Toda la definición de negro. Entonces dice, bueno, buscá blanco ahora en el diccionario. Y blanco dice pureza, espiritualidad, que no tiene sin maldad en el pensamiento ni nada, ¿no? Entonces el tipo le pregunta, ¿quién escribió este diccionario? Un blanco, le dice, y sí. Sí, qué sí, gráfico. Responde a los parámetros de la cultura dominante, ¿no? Es así. Entonces, si bien vemos que hay muchos tipos de discriminación en esta sociedad, porque los vemos todo el tiempo, cotidianamente, en los barrios, en la ciudad, en todo, está muy asociado el tema de la discriminación racial y hasta la nacionalidad también. Sí. Que tendríamos que hacer uno específicamente sobre nacionalidad. Podríamos charlarlo ya que estamos casi... Muchos de la producción acá. Esto de tomar el boliviano, como decir que es boliviano y que sea un insulto, ¿no? Pero yo te digo alemán, por ahí no, porque Europa es como el progreso. Claro. Sí. Si yo te digo cubano, ¿usted se pone mal? Yo no, realmente no quiero volver a hablar de mi pueblo, porque hablar en nombre de un pueblo es una responsabilidad muy grande, pero quiero y creo que no corro ningún riesgo ante mi pueblo, digo. Al dar un gran abrazo latinoamericano entre cubano y chileno. Muchas gracias. Sí, pasa también con... Muchas gracias, Silvio Rodríguez. Pasa mucho con esto de... Estamos en Chile, ¿no? Sí. Muchas gracias. Aunque no parezca. Pasa esto porque también... Porque esos chilenos son más peligrosos que meten cubo en toda la cordillera, ¿viste? Dale un mapa, a ver cómo te lo dibujan. No, bueno, más allá de los chistes. Decía que también esto, con respecto a las nacionalidades, en Europa se estila mucho cuando va algún argentino, algún colombiano allá, el término sudaca, ¿no? Para desprestigiar también. Bueno, ¿qué? ¿Acá también? Diga, a ver, sácase del personaje. ¿Se dice sudaca? Bueno, sí, que acá los sudacas se les dice sudaca también. En Europa discriminan a la gente por sudaca y acá discriminan a la gente por sudaca. También. Eso, sí. Mira. Que digo, ¿no? Sí, lo estoy pensando todavía, estoy tratando de entenderlo. Yo no digo boludeces. Otro oyente que vino. Sí. O sea, bien, gracias por estar. Tenemos que ir redondeando. Agradecemos a Ferretería Ciudad. Sí, claro, agradecemos a Ferretería Ciudad, que está en Fonrush. Flores entre del Cañón y Fonrush. Ahí está. ¿Crees que para hacerlo así, reivindicar el error que tuvimos, hacemos otra vez la publicidad que habíamos preparado? ¿Cómo era? Marichu será... ¿Qué te pasa, Silvio? Ay, es que hace un tornillo. ¿Tornillo, dijiste? Como los que podés encontrar en Ferretería Ciudad. ¿Dónde? En Flores, entre Del Cañón y Fonrush. Ferretería Ciudad hizo posible que nosotros estemos nuevamente en el aire para todos ustedes y que nuevamente estemos el jueves que viene en el aire, ¿no? Ya siendo uno de los últimos programas del ciclo 2009. ¿Tenemos mensajes? Últimos. Sí. Dice, soy Sergio. Pregunta, ¿de qué color es un negro? De, no sé, blanco seguro que no. Venía a responderla el jueves que viene acá con tu duende. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a Guillermina, que estuvo en la parte de las entrevistas, editando, haciéndolas. Muchísimas gracias a Damián, que estuvo en la operación. Que la rompió, en el la aire. Rompió. Sí, la verdad, rompió. La verdad. Loco, no te vayas, quédate. Parece que Damián, ¿nos vas a acompañar el año que viene o no, definitivamente? ¿Sí? ¿A mí? Porque es negro. Ah, se va. Bien. Muchísimas gracias, Noé, que también está en la producción. Que nos trajo la pasta frola. Sí, que nos trajo la pasta frola para que. A la mamá de Noé. A la mamá de Noé. Al papá de Noé. Papá Noé, claro. Muchísimas gracias. Mirá lo que descubrimos. ¿Viste? Y tiene, mirá, si uno. Tiene rasgos así medio papá noelescos. Mira, el papá de Noé era el papá Noé. Sí. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Silvio Rodríguez, que vino especialmente desde Cuba. No sé quién es Nicolás, no lo conozco. Nicolás Guillén. Claro, sí. Muchísimas gracias, Silvio. Gracias, Sebas, a vos y a todos. Y nos vemos el jueves que viene. Besos a Romy y a Emma. Chau. Y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca. El mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.